Abrimos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer como introducción los primeros versículos de este capítulo, del 1 al 13. Es un pasaje generalmente conocido por muchos cristianos y quizás por muchas personas. Luego vamos a dar cuenta de esto, que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Te quiero más o menos graficar. El Señor Jesús estuvo ministrando aquí sobre la tierra durante largos 3 años y un poquito más, por allí. Así que Él estuvo sirviendo, mostrando el amor de Dios, revelando el amor de Dios, llevando a cabo esta tarea de predicación de este mensaje de salvación que Él mismo estaba encarnando. Y luego de esto, entonces, Él fue, como ustedes saben, arrestado y luego fue crucificado y se le dio muerte. Y luego fue puesto en la tumba, pero el tercer día resucitó bajo el poder de Dios. Estuvo un tiempo en el cual se apareció ya resucitado a sus discípulos gradualmente y a todos, finalmente también, hasta que llegado un momento, un día, él dijo, bueno, yo debo volver a los cielos, volver a la gloria que había dejado allí cuando se encarnó y se hizo hombre. Debo retomar en plenitud mis atributos. Pero yo no los voy a dejar solos, le dijo a sus discípulos y a todos los que íbamos a seguirle de allí en más. Yo voy a ir de nuevo a la compañía con mi Padre para preparar lugar en los cielos y en la eternidad para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Pero mientras hago eso, no van a quedar desamparados ni solos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo. Él les va a seguir guiando a toda verdad. Él es Dios, presencia de Dios junto a ustedes y en ustedes. Y ese momento es lo que relata aquí el libro de los Hechos en este capítulo 2. ¿Por qué no lo leemos entonces y luego vamos a desarrollar el tema en esta tarde? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto». Hasta aquí entonces este pasaje. Ahora vamos a leer algunos otros versículos un poquito más adelante también. Pero qué bueno es poder volver a releer este pasaje y reconocer cómo se produjo este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Allí estaban reunidos los discípulos del Señor, estaban reunidos muchos que habían estado y estaban asistiendo a esta fiesta de Pentecostés. Y entonces, venido el Espíritu Santo, de una manera en que el autor de los Hechos los describe, como lo hemos escuchado describir, una aparición con algún estruendo, como lenguas repartidas, como si fueran de fuego, etcétera. Bueno, esto está figurando la venida del Espíritu Santo y esta unción que reciben finalmente los que estaban allí presentes, que se da en llamarla llenura del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es este también el punto en el cual para muchos autores cristianos da el nacimiento de la iglesia. Aquí, un poquito antes, un poquito después, lo más importante es que la iglesia ya está encaminada y se está levantando y está siendo edificada también por Dios a través del Espíritu Santo, mucho más a partir de ahora con la venida del Espíritu Santo. Pues entonces, lo que vamos a estar desarrollando hoy es algunas características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Algunas características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y es bien importante que podamos repasar esto para que, aplicado a nuestra propia vida como congregación y como iglesia, podamos estar anhelando y buscando y pidiendo y disponiéndonos a ser también todos llenos del Espíritu Santo, como fueron en aquella oportunidad, para poder revelar esas características en nuestra vida como iglesia. Necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una vez que seamos llenos del Espíritu Santo, o toda vez que seamos llenos y estemos llenos del Espíritu Santo, entonces podremos manifestar estas características, que obviamente son características de una iglesia de poder, una iglesia de victoria, una iglesia plenamente habitada por la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a tratar de definir alguna de estas características que nos refleja el libro de los Hechos en unos versículos un poquito más adelante. Esta iglesia, estos creyentes que recibieron la llenura del Espíritu Santo, se constituyeron en un grupo que causó un enorme impacto en la sociedad de aquel tiempo. A partir de este momento ellos comenzaron a influenciar, a impactar todos los estratos de la sociedad, todos los diferentes niveles que había en la sociedad, a todas las personas, aún a los gobiernos, a los gobernantes. Ellos comenzaron a influir e incluso comenzaron desde Jerusalén, pero no fue el único lugar. Luego comenzó una expansión y esta influencia fue alcanzando otros lugares también. Muchos de los que aquí están mencionados como personas de distintos lugares lejanos a Jerusalén fueron los que llevaron esa influencia porque se fueron llenos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a impactar, a influenciar sus propias congregaciones, a otros cristianos, a otros que no eran cristianos, pero también a sus sociedades, sus comunidades y los gobiernos que había en aquel momento y en aquella época. Así que es importante que reconozcamos esto y tratemos de acercarnos, buscar esto, constituirnos también en una iglesia que causa impacto en la sociedad. No para sobresalir nosotros, vanagloriarnos nosotros mismos, sino porque esto, el impacto que la iglesia pueda causar, es lo que va a mostrar la gloria de Dios a esa comunidad. Es lo que va a reflejar la presencia de Cristo en medio nuestro, es lo que va a hacerles conocer a ellos el amor de Dios y reconocer el mensaje de salvación que Él siempre comparte. Así que, tomando este pasaje y el resto de la palabra de Dios, vamos a descubrir algunas características que representan a una iglesia llena del Espíritu Santo. Una de ellas es algo de lo cual estuvimos mencionando hace poco en algún otro mensaje. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de poder sobrenatural. Decíamos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es poder, es espíritu de poder, es todopoderoso. Así que si una iglesia está llena del Espíritu Santo, no cabe duda que ese poder del Espíritu se va a revelar y manifestar en plenitud. Llevando a cabo, como decíamos en estos días y en este tiempo, no estas cosas que están en el plano de nuestro propio alcance y en el plano natural. Eso ya Dios nos ha capacitado y dotado con posibilidades de lograrlo, llevarlo a cabo y etcétera. El poder del Espíritu está por sobre todas las cosas para llevar a cabo obras sobrenaturales, hechos sobrenaturales, que trascienda en la esfera de lo natural y de lo que está a nuestro propio alcance. Así que tenemos que tener en cuenta que esto será una de las cosas que va a revelar la llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Los cristianos no solo hablamos acerca de Dios, experimentamos a Dios. No solo hablamos y teorizamos acerca de la presencia de Dios, sino que la reconocemos y disfrutamos su propia presencia. No solo somos aquellos que hablamos de alguna teoría acerca del poder del Espíritu Santo, somos aquellos que hemos recibido esta revelación y experimentamos el poder del Espíritu en nuestra propia vida y a través de nuestra propia vida también. Así que no estamos hablando aquí de algo teórico, de algo compartido como información, como noticia, sino como algo que es una verdadera experiencia, una genuina y real experiencia en nuestra propia vida. Así que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo es Dios. Dios mora en cada una de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es poder. Por lo tanto, el poder está presente en tu vida también. Presente para llevar a cabo obras sobrenaturales en tu propia vida y en la mía. Y a través de nuestra propia vida también, como instrumentos en manos de Dios. Esto es lo que nos diferencia, esto es lo que diferencia a la Iglesia de Jesucristo de cualquier otro tipo de organización, aún de aquellas organizaciones de caridad o que expresan sensibilidad frente a las necesidades humanas. No hay ninguna otra organización sobre la faz de la tierra que pueda presentar esta característica. Esto es único y exclusivo de la Iglesia de Jesucristo, de nosotros. No hay ni Microsoft, ni IBM, ni ninguna organización, ninguna empresa, nadie puede experimentar esto que solo la Iglesia de Jesucristo experimenta, que es poder sobrenatural para realizar las cosas. Debemos ser llenos del Espíritu Santo por esto mismo también. Él no solo nos da este poder para los milagros, las sanidades y las maravillas que puedan obrar, u obrarse, sino también para contrarrestar y vencer los poderes de oscuridad y de Satanás y sus demonios, cuya estrategia siempre es detener o impedir el avance del reino de Dios. Nosotros como iglesia y pueblo de Dios estamos en sus manos para extender su reino. Y en esta tarea gloriosa en la cual el poder del Espíritu Santo se manifiesta, Él lo hace también porque hay poderes de oscuridad y de tinieblas que tratan de impedirlo, de detenerlo. Pero por eso tenemos victoria en el poder de Dios sobre cualquier espíritu inmundo, cualquier espíritu satánico que no nos atemoriza, porque ya han sido vencidos por nuestro Dios y Señor allí en la cruz también. Una iglesia llena del Espíritu Santo y del poder divino, no hay nada ni nadie que se le puedan enfrentar, al menos detener o vencer. Jesús mismo enseñó esto y dijo que en una iglesia tal, frente a una iglesia llena del Espíritu Santo, ni aun las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Qué bueno, vemos este poder sobrenatural obrando ya en los discípulos, aún a partir de esta venida del Espíritu Santo y de esta llenura del Espíritu Santo. Un poquito más adelante vemos a Pedro y a Juan dirigiéndose a la hora de la oración hacia el templo, encuentran a alguien que estaba siempre allí pidiendo limosna, paralizado, y pordiosero, necesitado, que estaba allí siempre pidiendo, les pidió a ellos también. Y ellos dijeron, pero no tenemos ni oro ni plata, no tenemos cosas materiales, pero tenemos algo mucho mejor que esto. Y les declararon al enfermo, en el nombre de Jesucristo, estás sano, ponete en pie, camina. Poder sobrenatural del Espíritu Santo, entre otras cosas. En segundo lugar, otra característica que podemos encontrar en una iglesia llena del Espíritu Santo es que se usa un lenguaje para compartir el mensaje del Evangelio entendible para los demás. Esto es muy importante al pensar en compartir este mensaje de salvación con los demás, en compartir acerca del amor de Dios con los demás, compartir la salvación en Cristo Jesús con los demás. Y aquí vemos que una de las características de la llenura del Espíritu Santo fue que los discípulos comenzaron a hablar en otros lenguajes, en otros idiomas. Y fue así porque había presencia de gente de distintas zonas y regiones que hablaban distintas lenguas. Y para que ellos entendieran el mensaje, el Espíritu Santo obró en ellos en esta llenura para que pudieran hablar idiomas que nunca antes habían hablado. Lenguajes que nunca antes habían hablado. solo para poder compartir con aquel que era un medo, el lenguaje de los medos, y que pudieran explicar lo que era y qué significaba todo eso también. Y ya ves de cuántas otras regiones se está hablando. Así que ellos, por ser una iglesia llena del Espíritu Santo, supieron en qué lenguaje expresar el mensaje de salvación a los demás. ¿Cambiaron el contenido del mensaje? De ninguna manera. ¿Modificaron en algo lo que Jesús ya había enseñado y dicho que debían compartir? De ninguna manera. En nada alteraron el contenido, pero sí siempre fueron sensibles a quien iba dirigido ese mensaje y ese contenido. Así que se esforzaron y con la ayuda de Dios lograban expresarlo de manera entendible y en el lenguaje que cada uno podría usar. Mire, hoy en día también una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que puede hablar el lenguaje de los distintos grupos o subgrupos que están interactuando permanentemente alrededor nuestro en la sociedad de hoy. Hoy encontramos adolescentes. ¿Quién podría negar que tienen su propio lenguaje? Hoy el lenguaje tiene mucho que ver con los símbolos, con las abreviaturas, esto dado por Facebook, Internet y todas estas cosas. Pero bueno, ellos hablan este lenguaje. Y nosotros tenemos jóvenes aquí, jóvenes de Cristo, preciosos y adolescentes, hombres y mujeres, chicos y chicas, que debemos buscar que también se estén llenos del Espíritu Santo para que con ese propio lenguaje puedan compartir el mensaje de salvación con los otros adolescentes. Y si queremos afinar todavía más, podemos decir, bueno, los profesionales que hay en nuestra comunidad tienen como un lenguaje propio. Pues bien, seguramente el Espíritu Santo en la llenura que pueda darnos y podamos recibir, habilitará a algunos para hablar ese lenguaje, porque quizás ya son profesionales. Y los docentes o los que están en el ámbito de la educación tienen como un cierto lenguaje distintivo, por lo menos característico, diferenciado a otros. Pues el Espíritu Santo al llenarnos va a capacitar a algunos, quizás algunos que están en ese ámbito también, para hablar ese lenguaje. Lo que nunca debemos dejar de hacer es compartir el mensaje. Debemos compartirlo, hacerlo conocer a otros. Y Dios nos va a habilitar con esta llenura para poder hacer un lenguaje entendible a los demás. Los taxistas tienen su lenguaje propio, y los comerciantes, y así cada uno parece tener algunos rasgos distintivos, pero Dios siempre nos va a permitir lograrlo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que puede compartir las buenas nuevas para todos, no hay obstáculo, no hay impedimento, no podemos decir, no sabemos cómo, no entiendo este lenguaje, la verdad que me cuesta. Yo leo el mensaje de algunos adolescentes en Facebook y digo, ¿qué querrá decir? Y este simbolito, para acá, para allá. Bueno, y algunos de mis hijos me tratarán de ayudar o me ayudan hasta donde pueden, pero hasta ahí llego. Ahora, usted pone a otro adolescente leyendo ese mensaje y como dice, fácil, no te das cuenta, papá, bueno, sabes nada. Y bueno, y es así, y tenemos que entender eso, pero adolescentes prediquen y compartan a Cristo con sus pares en ese mismo lenguaje, para que ellos entiendan. Y los demás tendremos que esforzarnos en hacerlo también en los ámbitos que nos corresponde. Así que hay muchas subculturas dentro de nuestra propia sociedad, podamos estar respondiendo a la necesidad de cada una de ellas, hablando en un lenguaje entendible para cada uno de ellos. En tercer lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo como esta, era una iglesia que en la cual cada uno usaba sus dones espirituales. Cada uno estaba usando sus dones espirituales. Nunca ha habido de parte de la enseñanza de Jesús, ni en la enseñanza del Nuevo Testamento, el hecho de que el ser pasivo, un miembro pasivo, dentro del cuerpo de Cristo fuera una opción. Nunca Jesús dijo, mirá, elegí si querés sentarte en una banca, en una silla, y te parece bien, estás cómodo, observá lo que hacen los demás. Hasta podés criticarlo si querés, te gustó, no te gustó, te pareció bien, estás de acuerdo o no. De ninguna manera nunca Jesús enseñó esto, ni está presente en la enseñanza del Nuevo Testamento. Toda la iglesia, todos sus hijos, todas sus hijas, somos siervos y siervas y debemos estar al servicio de Él. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo está movilizada en el uso de los dones espirituales de todos y cada uno de aquellos que la componen. todos alabando, todos sirviendo, toda la iglesia evangelizando, cada uno visitando, alentando, ayudando, discipulando, etc. Así que no tengamos nosotros como opción el hecho de decir, bueno, no, voy a descansar o me voy a quedar sentado, no voy a hacer nada. No hay opción para esto. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno, pero necesitamos que la iglesia esté plenamente llena del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros para poder manifestar estas características que honran y glorifican al Señor y permiten la extensión de su reino. Una característica más es que ellos ofrecían verdaderamente un cambio de vida. En el mensaje que compartían, el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra, el mensaje del evangelio, implica ofrecer un mensaje de transformación, de un cambio de vida real y genuino, no de un maquillaje para la vida, no de un emparchar o reparar algunos baches que había en la vida de algunas personas. Es un cambio y una transformación profunda, tan profunda que se da desde el interior y hacia el exterior. Así que no es el pintar por fuera la vida y mostrarla como que está genial. Esto es lo que edifica muchas veces el mundo y la sociedad, porque no puede resolver o terminar de resolver sus problemáticas y cuestiones internas. Y siempre hay una presión para tener que mostrarnos exitosos, felices, con logros, ¿no es cierto?, prósperos, habiendo superado todas las cosas. Pero usted vea más allá de lo que es la fachada de la gente y va a encontrar siempre soledad, vacío interior, ansiedad, problemas profundos sin resolver. Pues esto no es lo que ofrece el Evangelio de Cristo. Nunca va a decir, y bueno, pensá que vos podés, y seguí pensando, y esforzate en pensar, y no pienses más en que vos podés, lo vas a superar, lo vas a lograr por vos mismo, solo. De ninguna manera está hablando de esto el mensaje de la palabra, pero sí ofrece un verdadero cambio de vida y una transformación de vida, profunda desde el interior. El Dios de la palabra tiene poder para cambiar vidas, para transformarlas. Por eso hablamos de un poder sobrenatural. Muchas personas creen que ya no hay posibilidades para ellos, que no van a poder cambiar, que no van a encontrar aquello que les llene y transforme su ser. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. ¡Hay esperanza! Es el poder del Espíritu Santo el que puede obrar esas transformaciones. Por lo tanto, cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, no tiene problemas en ver cuál es el estado de las personas. Casi ni reparamos en eso porque sabemos que en el Espíritu de Dios hay poder para cambiar y transformar toda la vida. Y todas las vidas que deseen ser transformadas. Qué bueno es que podamos reconocer que nosotros mismos, mi propia vida y la tuya, al ser llenos del Espíritu Santo, deben estar reflejando esto a los demás. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos como un testimonio viviente de esta transformación de vida. Somos como, dice la Biblia, una carta abierta delante de los demás, que los demás pueden leer con toda claridad y reconocer que lo que ha sucedido en nosotros ha sido algo sobrenatural, que muchas veces ellos no pueden explicar ni entender. Qué bueno, a veces, escuchar el testimonio de algunos que se han convertido al Señor y entienden que lo que ha acontecido con su familia es, pero ¿qué pasó con vos? ¿Por qué si hasta hace poquito vos eras así, asá? ¡Qué raro! ¿Qué comportamientos tan distintos? ¿Qué ocurrió con vos? No lo puedo creer. Y a veces hay amigos, o familiares, o padres, o hermanos que reconocen cambios profundos, transformaciones profundas. Esto es lo que provoca y produce el Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Por lo tanto, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que comparte con fe esta esperanza para todos los demás. Transformación de vida real y genuina, profunda, así como va ocurriendo en mi vida, diría cada uno de nosotros. El tema es cuando no reflejamos nada de esto. Es posible que, porque nuestra vida no haya alcanzado todavía a ser llena del Espíritu Santo. Así que no es lo que ofrecemos a la gente una reparación un tanto psicológica, no estamos ofreciendo moralismo, no estamos ofreciendo religiosidad, no estamos ofreciendo nada de esto, estamos ofreciendo a Jesucristo el Señor como Salvador de la vida, el dador de vida eterna, aquel que tiene realmente el poder para cambiar y transformar todo nuestro ser. Luego tenemos otra característica de una iglesia llena del Espíritu Santo, es aquella iglesia que provee y procura apoyo, sustento y fortaleza para todos sus integrantes y para todos los demás también. Una iglesia llena del Espíritu Santo es como esta iglesia de los hechos que encontramos aquí reflejada. Ellos trataban de mirar qué necesidades había en medio de ellos, en las personas que integraban esa comunidad, esa familia del Señor, y obviamente su mirada no llegaba hasta ese límite de decir, bueno, qué necesidad hay entre nosotros, sino que iba mucho más allá y trataba de determinar y detectar las necesidades que había en su propia comunidad. No solo egoístamente para satisfacer las necesidades de aquellos que eran parte de la congregación o de la iglesia, sino muy especialmente con un corazón abierto para compartir y satisfacer necesidades con aquellos que estaban fuera de la comunidad de fe todavía. Y no importaba si era o no un discípulo de Cristo. A nadie le preguntaban, pero vos sos seguidor de Cristo, ah, entonces te ayudamos, tomá, y si no, ah, entonces arreglate como puedas. De ninguna manera eso no es característico de la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo, llena del Espíritu Santo, es generosa, ve al que tiene necesidad y en tanto Dios puso en mis manos y a mi alcance el poder proveer para esa necesidad, pues entonces lo estoy haciendo en el nombre del Señor, por amor de Él, en el amor de Él y para su gloria y para su honra. Así que tenemos aquí este hecho tan importante que significa que compartimos todos unos con otros, y no solo compartimos cosas materiales, compartimos muchas cosas emocionales y espirituales, por supuesto, también. Hasta, incluso como hoy estábamos viendo en la clase de discipulado, sobrellevar las cargas los unos de los otros, perdonarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, alentarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia llena del Espíritu Santo manifiesta eso también en la calidad de sus relaciones y de sus vínculos, no solo interiores, sino también para con los de afuera. Para ir finalizando, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que celebra gozosa al Señor, levantando alabanza y adoración a su nombre. Ellos participaban juntos también de este tiempo en el cual exaltaban a nuestro Señor, el mismo Señor. Ellos en aquel tiempo, nosotros en este tiempo. Pero lo hacían con júbilo, lo hacían con fe, lo hacían con verdadero gozo, con alegría. Había soltura, había libertad, porque el Espíritu del Señor estaba presente también allí para eso. Así que disfrutaban sobremanera juntarse, reunirse y cantar y alabar y hacerlo a viva voz. Y si hubiera habido templos como este, seguramente hacían temblar sus paredes o sus techos, cantando a viva voz de todo corazón, cantando con voces de júbilo, como dice la palabra, expresando verdadero gozo y reconocimiento a Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo alaba y adora a Dios de esta manera. No estaban participando ellos de un funeral. Tampoco nosotros tenemos que hacernos nunca la idea de que participamos de un funeral porque Cristo haya muerto. Sí, Cristo murió, pero también resucitó y Él vive. Está presente y activo. Así que alabamos y adoramos alguien que vive, no alguien que recordamos qué bueno que fue, qué lástima que murió, de ninguna manera. Por eso hay gozo, se mantiene viva nuestra fe y nuestra esperanza, porque Él está presente también. Así que esto era característico de una iglesia llena del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2:46 que ellos alababan a Dios juntos y tenían el favor con todo el pueblo. 2:47. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y finalmente entonces, como respuesta a todo esto, como fruto de esta llenura del Espíritu Santo, como fruto a la revelación de estas características en la vida de la iglesia llena del Espíritu Santo, lo que hacía el Señor era añadir a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Como que la iglesia llena del Espíritu Santo salía a sembrar, a sembrar la palabra de Dios, a sembrar el mensaje de salvación, a llevar esperanza y fe a cada una de las personas, haciéndolo en el lenguaje entendible para cada uno. Toda la iglesia involucrada en esto y de esta manera. Mientras se tenía una comunión y un vínculo sano y fuerte en el Espíritu de Dios. Y entonces muchos de los que habían recibido esa semilla, ese mensaje, esa palabra, respondían a la invitación del Señor a constituirse en hijos o hijas de Él, discípulos de Él, seguidores suyos, como ya lo somos muchos de nosotros también. Y esta es la dinámica que se produce en una iglesia llena del Espíritu Santo. Nunca una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que se recluye y se encierra sobre sí misma y se cierra a todo lo que pueda acontecer alrededor y fuera. Eso es contrario a lo que la palabra nos enseña y nos revela acerca de cómo es la dinámica de una iglesia llena del Espíritu Santo. Es aquella que sale, que va en busca, que toma la iniciativa, que revela, que se está cuidando unos a otros. Y vamos y sembramos, y el sembrador sale y siembra la semilla, en buen terreno, en terreno más o menos, o en terreno escarpado o malo, pero siembra. Y finalmente Dios entonces es el que hace producir esa cosecha y ese fruto, y Él va añadiendo a la iglesia cada día los que van siendo salvos. Una iglesia llena del Espíritu Santo, entre otras, manifiesta estas características. De aquí en más te voy a pedir que puedas estar orando y buscando en el Señor revelación para que Él pueda a lo mejor indicarnos, les amo, diría el Señor, estoy feliz con ustedes, nos diría también el Señor, están bien encaminados, seguramente nos diría el Señor, sé que están disfrutando de mi presencia y de mi obrar, también lo podría decir Dios para con nosotros, pero aún quizás Él todavía nos dijera, sin embargo, todavía es posible la llenura de mi Espíritu Santo en plenitud. Así que hagan espacio, despójense de todo aquello que pueda estar impidiendo esta llenura del Espíritu. Y busquen ser más, cada día más, una iglesia que refleje estas características. No lo hagan bajo su propio esfuerzo. El camino para reflejar esto es buscar la llenura del Espíritu Santo. Anhelarla. Hacer que mi vida esté en condición tal que yo lo pueda experimentar. Y entonces lo mío se une a lo suyo, a lo suyo, a lo de cada uno, a lo de todos. Y ahí experimentamos juntos, en plenitud, esta llenura. ¡Ah, qué bueno sería! ¿Cuánta diferencia habría en nuestras congregaciones si hubiera realmente llenura del Espíritu Santo? Mire, tengo convicción de que estamos encaminados en eso, sin embargo, no hemos alcanzado la plenitud. Estamos bien rumbeados, pero sigamos por más. Y hagamos el esfuerzo para que Él lo pueda también llevar a cabo. Así nuestro Señor se verá glorificado, el reino de Dios avanzará todavía más y mejor, y otros tantos serán añadidos también a esta congregación y a otras, por parte de la mano del Señor. Él nos bendice, Él nos guarde, y nos siga guiando a través de su santo y poderoso Espíritu. Señor, te rogamos en esta noche, en esta tarde, que al haber enviado tu palabra, también envíes asistencia para nuestras vidas individuales, personales y aún muy particularmente como iglesia para que, Señor, bajo tu preservación y tu cuidado, podamos crecer y madurar espiritualmente, podamos seguir, Señor, avanzando hasta lograr la llenura del Espíritu Santo en todos y en cada uno de tus hijos e hijas aquí. Queremos ser esa iglesia, Señor, que avanza poderosa y victoriosa, que no teme nada ni nadie, Señor, que va segura, aun cuando las acechanzas del enemigo vengan, Señor, en contra nuestro. Señor, vamos a ser testigos de tu promesa, en el sentido de que ni aun las puertas del Hades van a poder prevalecer. Señor, queremos que esto se lleve a cabo, no solo para beneficio nuestro, muy especialmente para gloria tuya, pero también pensando en cuántas personas a nuestro alrededor, en esta comunidad, aún no te conocen. Y es posible quizás encontrar algunas que ni siquiera saben verdaderamente de vos, sino solo de oídas. Señor, que ajustemos nuestra vida para ser cartas vivas, que nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio puedan leer fácilmente y entender y darse cuenta que algo sobrenatural ha pasado en nuestra vida y sigue pasando, porque hay una presencia sobrenatural en nosotros, la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, gracias porque eres bueno, porque nos amas tanto. Gracias porque nos vas a ayudar y asistir en esta búsqueda, Señor, y en este camino que estamos emprendiendo. Alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.